Bueno, amigos, seguimos con el programa, entramos al segundo bloque del programa Opinión. Como estábamos comentando en el bloque anterior, un poco de la actualidad noticiosa en nuestro país, estábamos diciendo de la salida del viaje del dirigente Manuel Burga al Mundial de Sudáfrica, a pesar de tener una citación para el día jueves en el Congreso por parte del Ministerio Público para que declare y descargue los argumentos que tiene que decir sobre las diferentes acusaciones que se le imputan. El dirigente Burga habría salido el día de hoy rumbo hacia Sudáfrica y según fuentes del Congreso informaron que habría desairado al Congreso sin ni siquiera haber hecho un pedido o permiso judicial para que pueda irse de viaje al Mundial de Sudáfrica. Esperemos que a su regreso el señor Burga declare y diga lo que tenga que decir en las comisiones que se les viene investigando y que esclarezca las cosas que se le vienen imputando, ¿no? En otras informaciones de diferentes medios hay una noticia sobre un proyecto de ley que se ha aprobado por el Congreso en el cual indica que los autos usados que se venían importando y cuya fecha límite para su libre importación desde el sur de Perú a través de Tacna, que era hasta el 31 de diciembre del 2008, y luego se aplazó al 2010, ahora se ha aplazado hasta el 2012. El Congreso había decidido que a fines del 2008 ampliar hasta el 31 de diciembre del 2010 el plazo definitivo de reconvertir y comercializar autos usados importados a través de la zona franca de Tacna, Sofra-Tacna, que se le conoce, que en aquel entonces vencía en diciembre del 2008. Pero ayer la Comisión de Transporte del Congreso aprobó un proyecto que amplía el plazo hasta el 31 de diciembre del 2012, tras haber escuchado las opiniones del gobierno regional de Tacna, importadores de autos usados y empresas comercializadoras de autos nuevos. El presidente regional de Tacna, esta medida beneficia a la libre importación de autos usados debido a que están trabajando tratando de que esto se llegue a paralizar, pero que esto toma tiempo para que se termine de importar autos usados de la frontera con Chile. Ellos aducen que el objetivo es tratar de conseguir un trato igualitario con los eticos de Matarani, de Hilo y Paita, cuyo plazo de reparación de autos usados vence el 31 de diciembre del 2012. Así lo explicó el presidente regional de Tacna, el señor Pedro Liendo. Por otro lado, los representantes de empresas importadoras de autos usados justificaron la prórroga al sostener que el 78% de sus unidades cubren la demanda del mercado de provincias, mientras que solo el 18% de autos nuevos se dirigen a ese mercado. Ese es claro que hay todavía empresas que se dedican a este rubro y que de finalizarse la importación de autos usados se verían perjudicadas estas empresas. Pero sin embargo, los empresarios refieren que la prórroga atenta contra la estabilidad jurídica, además es un régimen discriminatorio, genera inseguridad vial, también afecta la condición técnica del vehículo y el medio ambiente, pues no armoniza con la política fiscal y origina irregularidades tributarias. Bueno, como todos sabemos, nosotros venimos siendo aquejados por un tránsito caótico, muy desordenado, y que esperábamos que justamente con la implementación del Primetropolitano y con la prohibición de autos usados hacia nuestro país, se podía esto aminorar y tratar de mejorar. Pero en vista de que este tipo de proyectos se siguen ampliando, vamos a tener que seguir soportando nuestro tránsito. Esperemos que esto, tanto el Congreso como los empresarios, lleguen a un acuerdo que beneficie sobre todo a la población. Por otro lado, hablando del tema justo del caso del holandés que, como todos sabemos, asesinó a la joven Stephanie Flores, hija del empresario de autos, se han avanzado en las investigaciones y se ha detectado que incluso el inculpado, el señor Joran van der Sloot, habría matado a la joven cuando regresó con sus tazas de café para tomar desayuno. Pues como todos sabíamos, él aducía de que, o se presumía que él había matado luego de regresar con el desayuno, y luego de haber cometido el crimen se dio a la fuga. En ese caso, la policía llega ha podido obtener la declaración del propio van der Sloot, aduciendo de que él ya había matado cuando regresó con los desayunos listos. Sobre este tema tenemos a un invitado de lujo por vía telefónica acá, quien nos va a explicar un poco sobre el proceso que se le viene realizando al holandés. Tenemos al doctor Luis Lama Puccio, que él es abogado penalista y a quien saludamos cordialmente. Muy buenas tardes, doctor Luis Lama Puccio. ¿Qué tal, estimados amigos de Radio San Borja? Muy buenas tardes. Explíquenos un poco sobre este caso, doctor. ¿Qué beneficios podría tener el procesado de acuerdo al derecho penal peruano en caso se pruebe que este mató a Stephanie debido a una reacción violenta? Bueno, se están manejando varias hipótesis especulativas, porque para poder opinar de una manera más técnica y objetiva, habría que conocer qué cosa es lo que está sucediendo dentro de la investigación policial. Pero en todo caso, una vez que concluye esta investigación, que me imagino que debe ser en los próximos días, a más tardar, el fiscal tiene que formalizar una denuncia ante el Poder Judicial y ahí tiene que hacer un análisis de tipicidad. Es decir, en otras palabras, tiene que señalar cuál es el delito por el cual van der Sloot va a ser procesado. Y en ese contexto se manejan, como manifesté hace unos instantes, varias hipótesis, si se trata de homicidio calificado, si se trata de homicidio por emoción violenta o si se trata de un homicidio simple. Evidentemente que cada uno tiene sus penalidades y sus sanciones. En el caso de homicidio calificado, que es la hipótesis que más fuerza está adquiriendo, la pena mínima es de 15 y la pena máxima es de 35 años. En el caso del homicidio pasional, la situación es distinta porque la pena fluctúa entre los 5 y los 7 años. Y en el caso del homicidio simple, la pena puede fluctuar entre 8 y 15 años. Pero lo importante señalar acá es que hablar de beneficios penitenciarios todavía es demasiado prematuro, porque el hecho de que en cualquiera de los casos la ley permita la concesión de beneficios penitenciarios, eso no implica que este señor, una vez que haya sido condenado, pueda solicitar los beneficios en los términos como ya conocemos, porque se requiere un informe de carácter administrativo que puede ser negativo en cuanto al proceso psicológico, la evaluación educativa, laboral, y en última instancia es el juez también quien puede denegar, aun cuando hubiera cumplido los dos tercios de la condena. Pero por otra parte, cabe la posibilidad de que de manera paralela al proceso judicial al que hago mención, se inicie una negociación que se conoce como una terminación anticipada del proceso, que es una negociación penal en la que el fiscal van der Sloot y su abogado empiezan a negociar sobre la base de su responsabilidad cuál podría ser el acuerdo en términos de la pena que él debería asumir. Si esto es así, entonces el proceso sería mucho más rápido, porque ese acuerdo, esa negociación penal, una vez que ha concluido esta primera propuesta, el juez tendría que aprobarla. Pero en líneas generales, el escenario legal, el escenario jurídico para Van der Loos es totalmente adverso, por donde lo querramos ver. Porque yo tengo la impresión, y de lo que conozco, es que se trata de un homicidio calificado en su máxima gravedad, como usted lo acaba de señalar, frente a una actitud totalmente despiadada, un ataque feroz con ensañamiento, y además una de las características del homicidio calificado es la sevicia, que significa que el victimario se gana la confianza de la víctima. Y eso es lo que creo que ha sucedido, lo que estamos viendo en los videos. Doctor Lamos Pucio, le ruego que no se vaya de la línea. Tenemos que ir a una breve pausa y retornamos con sus declaraciones importantes. Okay.